Ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura. Transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Un minuto de la mañana. 3.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, emitiendo su señal desde Caracas, en la Dirección General del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez, en la Jefatura de RNV Activa, Alfer Unamo, Coordinación de Cabina, Napoleón Freites, con su magia, la coqueta de los controles, Lilibet Sánchez. Nos saluda hoy Lilibet, está dormidísima, dice hola, se quedaron dormidos los efectos. Allá ella, como decimos en Oriente. También se une a transmitir Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos a su director, José Coronado, por apoyarnos. Producción general y conducción, quien les habla, su amiga Lister Ramos. Productora nacional independiente 25.886. Locutora certificada con el número 54.514. Domingo... Todavía no. Es domingo 11 de noviembre del 2018. Ofreceremos, como siempre, variada información. Y bueno, con todo nuestro cariño, acompañado de la bella música típica que identifica a nuestra región oriental. Buen provecho a los que se disponen a desayunar, otros que están haciendo planes para salir, para ir a misa, para ir a la playa, a la montaña, compartir con la familia. Bendiciones totales. Iniciamos el programa de hoy con los parranderos de José, oriundos de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Disfrutemos de este hermoso tema que lleva por nombre De Oriente Venimos. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Todos parranderos como una bandera. poesía. Redes sociales. En Twitter, arroba Oriente Venezolano y su cultura, arroba Oriente Venezolano y su cultura. Y en Facebook, El Oriente Venezolano y su cultura. Margarita es una perla, es la novia del coral. Margarita se enaltece cuando nos oye cantar. Décimas en este contrapunteo en alerón con dos grandes glorias musicales insulares. El recordado y queridísimo Francisco Mata, el eterno cantor de Margarita. Lo estamos escuchando ahorita de fondo. Dios lo tenga en la gloria. Acompañado de otro queridísimo maestro, Chelías Villarruel, conocido como el decano del folclor margariteño. Patrimonio cultural viviente. Más de 90 años de vida tiene esta gloria del canto insular. Muchas bendiciones para el maestro Chelías Villarruel. que llegue hasta allá, hasta la isla de Paraguachoa, estado Nueva Esparta. Son las 9:11. Ya salió la chica lanzando besitos. Estaba dormida, pero ahí está, sonriéndose, muy bonita. Estimados oyentes, están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que en estos momentos también está siendo transmitido por la radio de la Cámara Internacional de Cultores de Nuestra América y el Caribe, SINAC Online, con enlaces en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Radio SINAC es una colaboradora oficial y acreditada de la UNESCO. Nosotros agradecidos por ese apoyo que nos brindan. ¡Mafina! Así es. Comentarios y sugerencias también pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información actualizada, agendas, eventos, efemérides, música y muchísimo más para nosotros apoyar a nuestros cultores y creadores de la patria. También tenemos ese llamado para que usted preste atención y corra la voz. Si tiene un CD o un promocional en géneros de música oriental, galerón, si grabó un calixo, si grabó una malagueña, un polo y esas fusiones que se están haciendo ahorita bien bonitas, entonces saque ese material que lo tiene allí guardado. Guardado, nadie lo escucha. Así que ocúpese de mandarlo. Teclee rapidito, como hace la chica por ahí. Ajá. elorientevenezolano@gmail.com es nuestro correo electrónico. elorientevenezolano@gmail.com. Envíen ese audio identificado con la reseña, contacto telefónico. Nosotros lo vamos a revisar y por supuesto estaremos apoyando para que toda Venezuela y un poco más allá conozca tu obra musical en El Oriente Venezolano y su Cultura. Es facilito nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. Aprovechamos la ocasión también para saludar y felicitar a la agrupación Tradición Parrandera de Carúpano, Estado Sucre. Hola. Ellos nos enviaron su material musical a nuestro correo electrónico. La semana que viene, Dios mediante, estaremos estrenando y disfrutando de esa producción musical de la agrupación Tradición Parrandera de Carúpano, Estado Sucre. Son las 9:14. Ay, vamos a dar la mensajería de texto. Bueno, ya nos pasaron el telefonito que nos prestaron. El 0416-707-4702. 0416-707-4702. Avanzamos. Efemérides Orientales. Un 11 de noviembre de 1963, en Barcelona, estado Anzoátegui, muere el docente y notable poeta Ángel Celestino Bello, quien es considerado como uno de los mejores representantes literarios del estado Anzoátegui. Fue colaborador del periódico portocruzano Voz Caribe. Ángel Celestino Bello es autor de los afamados poemas Esta es la tierra de Juan, La mariposa, y Justo Brito y Juan Tavares. Tremendo poema, yo lo he disfrutado, y muchísima gente de nuestro oriente, y bueno, y los que le gustan todas estas cosas hermosísimas de la literatura venezolana, seguramente han escuchado Juan Tavares. Son las 9:15 en Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, y en Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Seguimos con excelente música típica de nuestra patria. Vamos a disfrutar de una famosa diversión oriental que lleva por nombre La Mariposa. Esta diversión la interpreta nuestras queridas amigas caraqueñas Marisela Querales y la maestra cantora Lilia Vera. Vamos a escuchar esta versión de La Mariposa. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Flores, oh, la vasta mariposa, reparo en el salaje donde se encuentra mi diosa. Soy mariposa que vuelo a llevar este mensaje y reparo en el salaje donde se encuentra mi diosa. Soy amiga de María y de las flores y por eso estoy aquí. Estoy volando entre rosas. La mariposa, muy bonita esta versión interpretada por nuestras queridas amigas caraqueñas Maricera, Maricela. ¿Qué pasa? Se está entrando la lengua, chico. Está haciendo mucho frío, pero no importa, tenemos muchísimo ánimo. Ahí vamos. Mucho trabajo y caminata, eso es el resultado, pero aquí estamos. Maricela Querales y la maestra cantora Lilia Vera. Esta diversión oriental fue grabada hace muchos años por la recorrida, recordada maestra María Rodríguez, la eterna sirena de Cumaná, Estado Sucre. Dios la tenga en la gloria. Todo un patrimonio que se mantiene vivo mientras sigamos difundiendo su legado musical. Sigamos recorriendo nuestro oriente a través de esta sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que se transmite en vivo desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo ambas sus señales desde Caracas. La mensajería de texto por acá, el 0416-707-4702. Llegó un mensaje, por acá me indica que llegó un mensaje hace rato. Hola. Vamos a darle lectura. Dice, buen día, un saludo para mi hijo, Juan Alejandro, quien se encuentra en sintonía desde Caracas. Nos dice el nombre del papá, pues, el que está enviando su mensaje, pero él saluda a su hijo, Juan Alejandro. Saludos, un abrazo y muchas bendiciones a esta hora de la mañana, 9:20. Personajes de Oriente. Hoy conoceremos parte de la biografía de un notable personaje del Estado Bolívar en la narración, Eleazar Valderrama. Producción, edición y montaje de esta servidora, Lisdé Ramos. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura. Leopoldo Villalobos Boada nació en Guasipati, Estado Bolívar, el 15 de noviembre del año 1928. Periodista egresado de la Universidad Central de Venezuela. Escritor desde temprana edad. Leopoldo Villalobos se caracterizó por mantener su sencillez y humildad. Fue una figura de referencia en cuanto a la historia y desarrollo de Ciudad Guayana, siendo el primer cronista de la ciudad. Entre las diversas actividades a las que se dedicó está la participación en el equipo responsable de la primera publicación publicación industrial llamada El Minero, de la empresa Orinoco Mining Company. Entre sus publicaciones se encuentran Santo Tomé de Guayana, Memorias de un Pueblo, entre otras. Recibió muchos reconocimientos, tales como la Orden Francisco de Miranda en su primera clase, Orden Congreso de Angostura, sumando varios galardones. El Premio de Periodismo de Guasipati, Estado Bolívar, lleva el nombre de Leopoldo Villalobos. Este notable periodista e historiador falleció el pasado mes de octubre del año 2018 a sus 89 años de edad. Muy interesante la vida de Leopoldo Villalobos, notable escritor y periodista del Estado Bolívar. Rendimos homenaje a su trayectoria. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. La mensajería de texto, el 0416-707-4702. Nombre, apellido y lugar de ubicación. Nosotros trabajamos en vivo, son las 9:22. Por la página del Oriente Venezolano y su cultura también están llegando mensajes. Vamos a dar lectura. Por acá dice, hola, buenos días, oyendo tu bello programa, es Henry Urdaneta Morales. Henry no nos dice de dónde estás escribiendo, pero te saludamos. Estás allí pegadito a la señal de RNB Activa, 103.9 FM. También Hermes Gutiérrez, el cacique de Guatamare, dice, buenos días, saludos, activo con el Oriente Venezolano y su cultura. Él se encuentra aquí en Caracas. Este hombre se la pasa viajando entre Margarita y Caracas. El día viernes lo vi en el concierto de la cantora cumanesa que hizo junto a la banda Marcial Caracas en la Plaza Bolívar, dentro del marco de la Filben. Más adelante vamos a conversar y hacer esa invitación. ¿Qué tenemos para el fin? Espera, agenda cultural. No te apures, ya la tenemos por allí. ¿Qué otro mensaje nos llega por acá? Vamos a dar lectura. Dice, full sintonía, ¿cómo? Soy Iliana de Margarita, los felicito. Continúen así, muchísimas gracias, Iliana, por estar acompañándonos a esta hora de la mañana en el Oriente Venezolano y su cultura. Nosotros tenemos muchísimo más. También quiero saludar a una amiga que está acá en Caracas, que vino del estado Lara. Ella es Marilyn López Merlo, anda en una comitiva mostrando la música del estado Lara. Hicieron foros, conferencias, y se apareció ayer de sorpresa allá en la Filben tomando selfie, las fotografías y todo en el stand de Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos a conversar un poco más adelante, pero nosotros tenemos que seguir avanzando. Disfrutemos de la buena música tradicional de la patria. Se titula Calixto Mío. Este lo interpreta la agrupación Venezuela Canta. Vamos a disfrutarlo, vamos a bailarlo. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Quiero cantarte un calipso mío, que no compuse con ilusión. Darte mis notas y mi amorío, acompañados de una flor. También quiero regalarte los mil destellos de aquella estrella. Y con tu risa bella se reconforta mi corazón. Calypso,

este aguinaldo que lleva por nombre No hay quien lo tumbe, letra del legendario Hernán Marín, patrimonio cultural viviente de Cumaná, Estado Sucre. No hay quien lo tumbe es interpretado por las maestras caraqueñas Jerónima Muñoz y Belkis Figuera, acompañadas por el maestro William García, oriundo del Tigre, Estado Anzoátegui. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, domingo a domingo, de 9 a 10 de la mañana en vivo. Son las 9:40 de la mañana. Les saluda su amiga Liste Ramos. Ya estamos en la segunda parte del programa. Desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. El 0416-707-4702 para la mensajería de texto. Aquí tenemos el telefonito que siempre nos prestan, así que actívense pues, mándense mensajito, 0416-707-4702. Por acá vamos a dar lectura a un mensaje que llegó a la página del Oriente Venezolano y su Cultura. Dice, reporta sintonía desde República Dominicana. La maestra Lilian Frías es vocalista fundadora de Un Solo Pueblo. También la acompaña su hermana Maggie, su hija Verónica, Santiago, su nieto. Y a un saludo especial a todos los muchachones de la parranda de Lilian, que se encuentran aquí en Caracas. Un saludo también muy cariñoso al maestro Colombito y a todos esos muchachones. Bueno, pendiente pues para que vengan a cantar acá el Oriente Venezolano y su Cultura. Tenemos tiempo, todavía está iniciando la Navidad. Muchísimas gracias. ¿Qué más por acá en sintonía? A mi tío Humberto Ramos, el querido Nené Ramos. Un saludo. Él dice, se está levantando, pero ahí escuchando a su sobrina. Él está aquí en Caracas. Un saludo, tío. Te esperamos por aquí para otra visita. Fundación Pichiguao del Estado Bolívar. Saludos, dice, desde Guayana, a toda la familia del Estado, de la radio Activa y el programa Oriente Venezolano y su Cultura. Ellos están por acá, por Facebook. Nuestros amigos de Oleaje Insular, dice, desde Margarita, felicitaciones por tan buen programa. Que viva el Oriente. Gracias, queridos amigos, hermanos de Oleaje Insular. Beth Coromoto Colón está en sintonía desde Lechería, municipio Urbaneja, Estado Anzoátegui. Un saludo para ti, Beth. También reporta sintonía a través de la página del Oriente Venezolano y su Cultura. 9:42 de la mañana. Entérate de eventos y programaciones en Agenda Cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando esas notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Rapidito, no se queden con eso guardado. Si usted está preparando un taller, un conversatorio, esos encuentros maravillosos de la danza, del teatro, del cine, de música. Entonces nosotros queremos saber y también queremos hacer la invitación. ¿Cómo hacerlo? Facilito. Marque. Chaca, chaca, chaca, chaca, chaca. ¿No se escuchan por ahí? Ajá, así. Ese efecto de las teclas. elorientevenezolano@gmail.com es nuestro correo electrónico. Mande rapidito todas esas notas que nosotros con muchísimo gusto vamos a darle difusión. Nosotros tenemos una especial invitación para ustedes. La hace nuestro amigo, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, para todos los oyentes del Oriente Venezolano y su Cultura. Escuchemos. Soy Ernesto Villegas. Quiero invitarte a la Plaza Bolívar de Caracas y a las edificaciones patrimoniales que la circundan a partir del día jueves 8 de noviembre hasta el 18, cuando estará desarrollándose por primera vez en este espacio la 14ª Feria Internacional del Libro de Venezuela. Te invito, acércate con toda tu familia. Tenemos un dispositivo especial de seguridad para garantizar que sean 10 días de un abrazo libre a la cultura. Tendremos 560 y pico de actividades en esos 10 días, un promedio de 56 actividades diarias para toda la familia. Los niños tendrán su pabellón infantil en el Teatro Bolívar. Tendremos recitales de poesía, conciertos, presentaciones de teatro, danza, talleres, conversatorios, presentación de libros, por supuesto, y un espacio para el encuentro de la familia y del pueblo venezolano, abrazándose a las artes y a la cultura para espantar las fuerzas oscuras de la ignorancia, de la violencia y de la injerencia. Estaremos rindiendo homenaje a los 200 años del Correo del Orinoco, así como a la poetisa Ana Enriqueta Terán. Tenemos como país invitado a Turquía y hemos dedicado esta feria también a las comunidades migrantes. Así que acércate con tu familia al casco histórico de Caracas a partir del jueves 8 de noviembre hasta el 18 de noviembre, porque leer es vida. Es la invitación que nos hace el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Ya se inició la esperada Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2018, en su 14ª edición. Tome nota, está instalada en el casco histórico de Caracas, como lo dijo el ministro. Punto de referencia en la Plaza Bolívar, ahí no hay pérdida. Detalles de toda la programación de la Feria Internacional del Libro de Venezuela la puedes obtener en la página del Oriente Venezolano y su Cultura, que está en Facebook. De igual manera, en la página web de Alba Ciudad 96.3 FM, que es la emisora anfitriona de este maravilloso evento, que durará hasta el 18 de noviembre, o sea, hasta el próximo domingo. Y ese 18 de noviembre es el Día de la Chinita. Nosotros estaremos presentes en la 14ª, estamos presentes, mejor dicho, en la 14ª edición de la FILBEN 2018. Recuerden, leer es vida. Nosotros, Alba Ciudad, lo digo nosotros porque somos una familia, estamos unidos, es nuestra emisora hermana a la cual pertenezco como locutora de planta y productora. Al salir de aquí, me toca guardia allá. Y por acá manda un mensaje especialísimo a nuestro amigo Johnny López. Dice: esta tarde nos vemos en la FILBEN 2018. Hoy es el homenaje a Ali Primera. Tremendo concierto que se tiene preparado hoy a las 6 de la tarde en la tarima central, que está ubicada dentro de la Plaza Bolívar. Muchísimos cantores y cantoras de gran renombre estarán allí hoy homenajeando a nuestro padre cantor Ali Primera. Así que no se lo pierdan. Son las 9:47 minutos de la mañana. El talento infantil enalteciendo el folclore de la patria. El cangrejito.

desata. Se adornan con los destellos de los crepúsculos bellos que en tus playas se retratan. De los crepúsculos bellos que en tus playas se retratan. Hermosa letra, el tema se titula Gaita Margariteña, interpretada por su compositora, la falconiana, y nuestra amiga Ana Cecilia Loyo, radicada aquí en Caracas. Como siempre, mil gracias por su apoyo y sintonía, que a su vez contribuyen a revalorizar nuestra música, costumbres e identidad, patrimonios de calor, de valor incalculable. Escuchamos una risa por aquí, es de un locutor de guardia que está entretenido haciendo unas cosas, unas tareas interesantes, y él está aquí haciéndonos compañía, sí. No está haciendo puchero, está haciendo risa. Un saludo bolivariano, revolucionario para usted y su equipo. Muy bueno su programa, es José Gregorio Márquez desde La Yaguara. Muchísimas gracias por estar gracias en sintonía de nuestro programa. Nos tenemos que ir corriendito, tengo que irme hasta la Plaza Bolívar a trabajar con mis hermanos y hermanas de Alba Ciudad 96.3 FM. Allá vamos a estar instalado, estará ella como locutora de planta, como productora y haciendo muchísimas cosas. Nos vamos con un joropo, con estribillo, sucrense, que lleva por nombre Sapito Lipón. Esta versión es interpretada por la agrupación caraqueña Con Venezuela. Hasta el próximo domingo, Dios mediante y la Virgen del Valle. ¡Mua! Los quiero muchísimo. Recoge tus macundales que nos vamos. Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela.